Saludos, saludos a la banda sonora. Muy buena noche de jueves. Pues estamos acá muy felices, bien felices y con tenis, con la banda de Toltecatl Estudio de Tatuajes. Estamos acá en el meritito Culhuacán, en este estudio donde el arte nace y se plasma en nuestro cuerpo de una manera bastante bella. Por ahí vemos estos modelos que tienen, estos... diseños de los tatuajes que hacen. Y bueno, pues estamos acá con la banda de Toltecatl. Un gusto, muchas gracias por habernos invitado. Qué buen lugar a que viene esta banda sonora, esta radio por internet, una radio que anda itinerante, anda de nómada. Y la verdad es que ha resultado bastante bien esto de andar en esta cuestión del nomadismo. Hemos conocido buenos lugares, este es uno de ellos. Muchas gracias a los anfitriones, qué chido que nos recibieron. Y bueno, pues en un ratito más ya vamos a estar hablando con ellos. Y pues por ahí les hacemos la invitación, quien quiera, quien tenga dudas de, oye, me quiero hacer un tatuaje, pero ¿cómo es? ¿Duele? Hay quienes pensamos, o quien nos da cosa porque creemos que duele, igual la verdad es que no duele tanto, no lo sé, que nos platiquen cuál ha sido su mejor tatuaje, por qué se convirtieron en tatuadores, ¿no? ¿De dónde surge ese interés? Y bueno, varias de las demás cosas que nos van a poder comentar. Está acá también la buena Liz, ya se le extrañaba también en esta banda sonora. Un gusto que esté por acá esta noche. Está dándole ahí al Facebook Live para que en un ratito más ya nos acompañen toda la banda por ahí, por esta red social. Es la banda sonora. Ahí regálenos un like. Y también a la página de la banda de Toltecatl Estudio de Tatuajes. También ahí para que se pasen a ver su trabajo, lo que ellos hacen. La verdad está bien chido. Y bueno, pues ahí regálenos un like en el Facebook. También está el buen Rutzka y la buena Güera acá acompañándonos como siempre en este proyecto comunitario. Y pues el querido Tlacuilo acá en los controles como cada jueves. Buenas noches, querida comadrita, y buenas noches a la banda. Muchas gracias por recibirnos aquí. Estamos en Culhuacán, a un costado del metro Culhuacán, en dirección hacia Ermita. A un costado, ahí está el estudio de tatuajes Toltecatl. Muchas gracias por recibirnos, ya estaremos platicando. Estamos en una sonoreada muy rayada, va a estar esta sonoreada. Y bueno, pues a ver si, tenemos también en puerta, en Barrio Conciencia, pues la entrega de juguetes mañana en el paraje Tepejoyuca. Ahí en Santa Cruz, Acalpizca, a ver si podemos hablar con nuestra compañera, que bueno, pues fue la de la idea, se organizaron allá en la escuela y bueno, pues papas, ¿no? Sobra a dónde ir a trabajar comunitariamente. Estamos en esta sonoreada número 56, ya todo listo, van llegando los invitados y bueno, pues apaguen la tele y vámonos prendiendo en esta sonoreada número 56 desde aquí, desde Toltecatl Estudio de Tatuajes. Norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora. Radio comunitaria. Pues ya estamos de regreso acá con la banda de Toltecatl. Saludos a la compañera que ya va a comenzar acá su tatuaje. Qué chido, saludos ya. Ahorita hablaremos con ella. Ya llegó alguien que quiere pues seguir embelleciendo su cuerpo acá con la banda de Toltecatl, estudio de tatuajes. Y estamos por ahora con dos de ellos porque el otro compa va a rifar misión en hacer el tatuaje. Va a comenzar a hacer su arte. Y bueno, pues me gustaría que se presentara, no sé, su nombre, su edad, si quieren, por ahí, cómo los podemos encontrar en el Facebook o si tienen alguna red social, podría estar chido para que la banda, si se interesa, pues los empiece a seguir. Buenas noches, compa, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, pues yo me llamo Ricardo Miranda Coy. Pues yo vivo acá en la parte de Congreso de la Unión y ahí por taller, ahí tienen su casa. Gracias. Y venimos hasta acá por la cuestión de que queríamos poner un lugar para tatuar. Yo como antes tatuaba en el centro, ahí en la calle de Moneda. Pero pues la verdad es que siempre tenías la inquietud de que hiciéramos algo juntos. Y conocí a César en uno de los cursos, nos hicimos amigos y salió la propuesta. Fue como que así, la verdad fue sin planearlo tanto, fue así de vámonos y cámara lo que viene, ¿no? Y todo se fue dando, o sea, increíblemente nada más era cuestión de dar el primer paso y lo demás solito. Y afortunadamente hemos tenido mucho, bueno, sí ha venido cliente, ¿no? Es como todo, a veces baja, a veces está chido, a veces no. No, pero sí, en sí es, lo hacemos por más el compromiso, bueno, en lo personal, de dar lo mejor de mí como tatuador, ¿no? Como persona, y a lo mejor hasta se hacen amistades, ¿no? Sí. Como aquí, en este momento, ¿no? Sí. Gracias. Los paso a César. Hola, yo soy César. Me dicen La Mole. Bueno, más que nada, esto de tatuaje siempre ha sido desde niño. Siempre he tenido la inquietud de que un dibujo no quede nada más en eso, ¿no? Es muy chido que la gente te dé la oportunidad de quedar tú grabado en su piel, ¿no? El hecho de que tú los pintes es algo para toda su vida de ellos. Es algo muy gratificante y más aún cuando el trabajo es muy bien hecho, ¿no? Entonces, pues ya tenemos aquí algunos clientes. Qué chido, César y Ricardo. Es suave para la banda que igual desconoce, pues escuchar qué es el tatuaje, ¿no? Sin duda hay muchos prejuicios y ya yo creo que llegaremos a esa parte de platicar, no sé cuáles son esos prejuicios, esos obstáculos a los que se han enfrentado, pero me surge varias preguntas. ¿Por qué, cómo comienza el camino alguien que quiere tatuar? ¿Tatuador? ¿Está bien dicho? ¿Tatuador? ¿Un tatuador cómo comienza? ¿Dónde va a estudiar? ¿Dónde comienza a aprender las técnicas? ¿Cuántas técnicas hay para tatuar? No sé, como esa parte del quehacer del tatuador. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Cómo comenzaste tú, Ricardo? Bueno, básicamente, pues yo desde la inquietud de niño de dibujar, ¿no? O sea, hacer lo que veía, los dibujos que veía, lo que me llamaba la atención y ver que lo podía imitar, me daba un incentivo a seguirlo practicando, a seguir haciéndolo, a seguir pues tratando de investigar, ¿no? Yo realmente nunca he tenido un curso como de dibujo y así. Yo soy autodidacta. Y y pues sí, tienes que juntarte con la banda, ¿no? Para que te enseñen a tatuar o pagar tus cursos, ¿no? Actualmente ya ahorita ya, pues hay muchos establecimientos, ¿no? Donde te dan cursos ya profesionales, avalados, según esto. Que realmente pues lo que te avala aquí es tu experiencia y tu arte, ¿no? O sea, lo que tú sepas hacer, ¿no? Un papel, ¿no? Nosotros comúnmente, bueno, yo en lo personal yo siempre he pensado que lo que demuestras, lo demuestras con hechos, no con un documento, ¿no? Entonces, digo, el hambre de crecer, de que ves a gente que tatúa mucho, muy, muy chido, dices, wow, o sea, yo quiero algún día poder tatuar a lo mejor la décima parte de lo que él tatúa, ¿no? Porque no es tan fácil. A veces piensa la gente que es así como que, ah, sí, pues ¿qué te cuesta, güey? Pues, ¿no? O sea, no es fácil. A veces tienes que, yo en lo personal pues sí he tenido que pagar cursos también para ir perfeccionando técnicas que no entiendo. Porque técnicas, pues ahorita ya hay infinidad, ¿no? Hay neotrad y tradicional, black and gray, black work, este puntillismo, infinidad, ¿no? Y si nos vamos ya a Europa, pues ya hay otros estilos también todavía más chidos, ¿no? Entonces, pues esa es la parte de que el tatuaje en sí, pues no es una moda, eso ya viene desde tiempos antiguos y en todas las culturas, ¿no? No nada más en América Latina, sino alrededor de todo el mundo, ya hay vestigios de que ya la gente ya se tatuaba y se modificaban la nariz, el cuello, los lóbulos, o sea, todo, ¿no? Y esa parte, pues es como una tradición que nosotros tratamos de preservar, ¿no? Es artesanal porque realmente no es una máquina. A veces parecen hechos como de máquina, pero no lo son, son hechos a mano. Y esa parte del aprendizaje constante que tienes que tener para ver y determinar técnicas y tratar de hacer algo similar, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer algo similar y aportar lo que yo puedo hacer, ¿no? Mi punto de vista, lo que yo puedo. O sea, cada tatuador en general, no nada más nosotros todos, tienen lo suyo, ¿no? O sea, no hay competencia porque como artes hay para todos. Eso, aquí no hay de que hay rockstars ni nada. O sea, esto es de cultura y es de mucho amor, ¿no? De mucha pasión. Eso es la verdad, ¿no? Qué chido. Pues sí, se ve que el camino es largo. Creo que también preguntar eso. ¿Hace cuánto comenzaron? No sé, César, tú cuéntanos cómo comienza un tatuador. ¿Cuál ha sido tu camino? Como bien dice Ricardo, pues me imagino que a pesar de que los tres, por ejemplo, ahorita confluyen aquí en Toltecat, cada uno ha tenido un camino muy probablemente distinto. ¿Cómo fue el tuyo, César? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comienza un tatuador? Bueno, un tatuador creo que comienza con las ganas, ¿no? Comienza con las ganas de serlo. Esta inquietud nace desde que yo era pequeño, desde que era niño. Yo recuerdo que desde que tenía 13, 14 años siempre quise tatuarme. Pero ya sabes que en esa edad, pues, los papás siempre es de no te tatúas. ¿Cómo crees? Eso no es para ti. Pues pasó el tiempo, yo terminé estudiando ingeniería y me di cuenta que no era lo mío. Me fui a diseño gráfico. Y me di cuenta que el diseño gráfico es muy bonito, tiene muchas fases, pero el reproducir una sola cosa en mil formas, es muy sencillo. Es algo que no me llenaba, es algo fácil. Entonces me doy cuenta que el tatuaje es algo único, porque así una persona pida el mismo tatuaje, nunca va a quedar igual. Entonces es algo que me llamó siempre la atención, la autenticidad, que las cosas sean únicas, ¿no? Que por más que una persona llegue con un tatuaje de otra persona y te diga quiero esto, ya le imprimes algo tuyo y ya es algo diferente y es algo único. Ciertamente, pues ahí es como bien dicen, artesanal. Lo que se hace acá, porque sí, al final el diseño gráfico es como reproducir mil veces, ¿no? En mil tazas, tu propio diseño, ¿no? Mil veces ese diseño, pero no cambia. Tenemos aquí al buen Rutzka, que él, recientemente ha venido acá a Tolteca, gracias a él y a la buena güera, pues es que pudimos conocerlos. Qué chido conocerlos. No sé si el buen Rutzka quisiera, desde un radialista como lo es, pero también como alguien que se ha tatuado, preguntarles o comentar algo, ¿no? Que tenga que ver con, pues sí, este arte en el cuerpo. Buenas noches, pandilla, a todos los que ya nos escuchan ahí por el Reggae Ambulante y por el Facebook. Saluditos a toda la pandilla. Y pues, primero que nada, chido a la pandilla de aquí del Toltecatl que pues nos recibió para armar esta sonoreada. Y pues, yo en sí, pues soy nuevo en esto de los tatuajes. Y pues, estamos aquí porque pues con esta pandilla fue con los que me armé, los que traigo y mis primeras. Y pues mis primeros rayones, ¿no? En el cuerpo. Entonces, me animé aquí con ellas, pues aparte de ser la banda, pues te orientan chido, ¿no? En cuanto a es tu primer tatuaje, o sea, qué es lo que te gusta. Aparte de que pues rifa, ¿no? Hacen una chamba muy chida. Y pues desde que te dicen lo que tú quieras, ¿no? O sea, el diseño que tú quieras te lo hago, o sea, desde ahí, ¿no? Había ido a otros lugares donde, pues, ¿qué es lo que quieres? O no, es que o se enfocan más en otras cosas, ¿no? O yo soy, o hay güeyes que dicen, yo soy chingón en realismo o así, ¿no? O en otros estilos, ¿no? Entonces, pues lo que me animó aquí fue eso, ¿no? Aparte de que, pues, también estamos aquí cerca de, en el barrio, ¿no? Aquí en Culhuacán. Y pues, fue eso más que nada. Y pues, chido a estos carnales. Sí, qué chido, ciertamente. Creo que el buen Rutska quedó como, bueno, nosotros que podemos verlos, pues encantado con la chamba, con el arte que ustedes hacen. A mí me gustaría tal vez que nos platicaran antes de irnos una rola, o no sé, ya nos vamos a la rola. Ah, ok, bueno, tengo un poco el tiempo en corto. No sé, Ricardo, si nos pudieras explicar súper rápido, ahorita regresaremos a ello. Tú que vives, como bien comentas, hasta Congreso de la Unión, ¿por qué venirse acá? ¿Qué hay? Yo siempre creo que hay un centro periferia, ¿no? En todas partes. Y me imagino que en la zona centro, oferta de tatuajes probablemente es súper amplia. ¿Qué pasa? Creo que Culhuacán, pues, es una de las partes, si bien no la súper periferia de la ciudad, sí es una de las partes periféricas de la orilla de la ciudad. ¿Por qué venir a dejar tu arte hasta acá? De manera... Sí, no sé si dejo en el aire la pregunta... ¿Nos vamos a rola? Perdón, Ricardo. Sí, mejor vámonos a rola para no andarte carrereando. Vámonos con esta rola de Che Sudaka, Que Viva la Gente. Regresamos a la Sonoriada 56. Dedicado a toda la gente que piensa diferente. It's dedicated for the good people in the world. Dijeron que pensaban en nosotros, nos dijeron que nos iban a cuidar, nos dijeron que con la verdad gobiernan, con el miedo disfrazaron la verdad, nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional, nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente. Que viva, que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Hey, quítate. Se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer amar, pensar, sentir y no obedecer. Ya no hay que pagar, tampoco hay que deber, con todas estas madres que lucharon por usted. Por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie los saharauis, siguen en pie los gazadíes, siguen en pie. Puerta del Sol, te digo, está en pie. Plaza Cataluña, te digo, está en pie. Toda Sudamérica, te digo, está en pie. Alma rebelde, levántense. Alma rebelde. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente. Ay, que viva Facundo Cabral. Que viva y viva la gente. Ni a balazos tu idea la van a matar. Que viva y viva la gente. Tu mensaje es fenomenal. Que viva y viva la gente. Porque tu alma es inmortal. Que viva y viva la gente. Salimos a la calle como pueblo. Que viva y viva la gente. Gobernar. la banda Sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. La banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Pues ya estamos regresando, está buena la plática acá con el buen Ricardo y con toda la banda de Toltecatl Estudio de Tatuajes. También preguntaré por qué Toltecatl, me gusta el nombre, suena muy bien, ya preguntaré el por qué. Y bueno, pues nos fuimos a la rolita de Che Sudaca, preguntándole a Ricardo, bueno, en su caso particular, por qué venir. Él chambeaba allá en el centro, ¿no? Vive, le queda mucho más cerca del centro tal vez de su casa que Culhuacán. ¿Por qué venirse de trabajar en el centro acá a, pues sí, a la zona sur, suroriente de la Ciudad de México? Bueno, primeramente porque hay un chingo de banda tatuada por acá, ¿no? Y pues yo tenía muchos clientes que iban al centro a tatuarse, ¿no? De aquí, de esta zona en particular, y esta palabra y todo eso. Entonces decía, pues si me acerco, ¿no? Está mejor. Y sí ha sido que hay gente que viene desde Tizayuca, por allá, de Zumpango, ajá, a tatuarse conmigo, ¿no? Entonces, pues habla bien, ¿no? Te sientes chido de que la gente te busque, ¿no? De entre tantos tatuadores que hay, porque hay miles de tatuadores, ¿no? Y en el centro, como bien lo dices, pues hay muchísimos, la meca, ¿no? O sea, ahí es donde te encuentras de todo, ¿no? Desde el que tatúa gachísimo hasta que hace maravillas, ¿no? Y pues los precios también, conforme a tu arte, pues es como te vendes, ¿no? Mucha gente que pues sí se vende más la imagen que el arte, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra onda, eso ya es de cada quien. Y en lo particular a mí no me gustaba, porque comúnmente cuando hay mítines, cuando hay celebraciones y todo eso, y yo estaba en el primer cuadro de ahí, entonces a nosotros nos afectaba en el comercio brutal. O sea, no subía gente en todo el día y te quedabas nada más viendo así como de chale, ¿para qué vine? Vale madre, ¿no? Pudiendo irme a tatuar a otro lado, ¿no? XY, ¿no? Esa parte también me molestaba, el ruido, el ajetreo de todo el día estar tú soportando todo el bocinerío, el gritadero, el ver rencillas, o sea, todo ese tipo de ondas también de repente te pesan, ¿no? Dices, chale, yo vengo a... Yo a veces me salía, ¿no? Con mi cuaderno a dibujar a la calle, porque estaba sobre moneda, y llegaban los turistas, y más los turistas, ¿no? Y se quedaban ahí viendo y así. Pero sí, realmente esa parte de... La parte del... De que cierran, o sea, no se ponen a ver que afectan a mucha gente, ¿no? O sea, y mucha gente que tiene que estar pagando, pues, la renta, la luz, el internet, todo eso, ¿no? Pues así es el gobierno, ¿no? O sea, eso está mal. Y aparte, pues también a veces subirte al metro a las horas pico de la tarde es imposible, ¿no? Y dices tú, no, te juro que yo a veces me iba caminando y llegaba más rápido a mi casa. así te la pongo, ¿no? Y sin tanto estarte ahí aplastando contra la gente. Esos fueron los factores. Y venir acá, pues, está tranquilo. O sea, es una zona muy tranquila. Está lo que la gente luego dice, no, es que está bien chaca. Estamos a un lado, saliendo del metro, a un costado. O sea, ni siquiera te vas a exponer a caminar hacia una calle adentro. Es sobre la avenida. O sea, ¿quién te puede hacer algo, no? O sea, está muy tranquilo, muy seguro. Y la verdad, al menos aquí todos los que tienen comercio, pues son bien amables, ¿no? Entonces, no creo que sea peligroso, pero lejos de eso, o sea, sí hay gente aquí en Culhuacán. Yo, por ejemplo, luego me salgo a la calle a comer y así, y veo el resto de gente tatuados. Y dije, pues aquí está chido, ¿no? Pero a veces la gente como que llega y como que no se convence, ¿no? Como que dice, chale, ¿qué me va a hacer este güey? Pero realmente nosotros les garantizamos los trabajos, ¿no? Si necesitan un retoque, pues también se los tenemos que hacer. Siempre y cuando sea por nuestra culpa, ¿no? Porque a veces que les das las indicaciones al cliente y le vale madre, esa es la verdad, y les dices, yo por ejemplo les digo, no, vete y trágate 10 tacos de carnitas, ponte una peda, asolealo todo, y se ríen. Y es que si te digo que no lo hagas, güey, lo vas a hacer, ¿no? O sea, es una forma chistosa de hacerlo consciente, ¿no? Porque a final de cuentas sí está considerado un tatuaje como una herida, ¿no? Es una herida. Y como tal debe ser tratada con cuidados, porque si no le pones la humectación adecuada, ¿qué pasa? Que se hace costra y la costra se desprende con todo y la tinta. Entonces, ya, o sea, eso ya no cuenta como retoque, cuenta como descuido o negligencia del cliente, ¿no? Entonces ahí es donde tienes, ya no le gusta al cliente porque tiene que pagar un retoque, ¿no? Y ya no se le cobra igual, pero pues al final de cuentas pues el material no nos lo regala, ¿no? Y aparte pues tenemos también gastos que cubrir, esa es una realidad. Okay. Sí, pues ahí ya sería cuestión de banda, hay que cuidarse. César. Ah, sí, muy bien. César, ¿tú qué le dirías a la banda que no se ha tatuado y que tiene ganas, pero ajá, que está dudosa? Entre ellos me cuento yo y cuento a alguien que tengo acá enfrente también, al buen Tlacuilo, que igual decimos, oye, sí estaría chido, sí tenemos ganas, pero desde el no sé qué tatuarme hasta el oye, pero duele, oye, pero ¿cómo lo cuido? No, ¿cómo? ¿Qué le dirías a la banda para animarlos? Sí vale la pena animarlos, yo creo que sí, para que se hagan un tatuaje. Pues sería en primera instancia el que se dieran cuenta que es un arte, ¿no? El arte no nada más se da en las paredes, con el graffiti, en la música, con diferentes tipos. Si empiezas a valorar la situación de que un tatuaje es una obra de arte que vas a traer en tu cuerpo, pues desde ahí empiezas a darte cuenta que también tienes que ver con quién te vas a tatuar, ¿no? O sea, no implica nada más el hecho de me voy a tatuar y me voy a tatuar cualquier cosa y me voy a tatuar con cualquier persona. Yo, que sí los hay, porque digo, me ha tocado hacer muchos cover up, ¿no? Entonces, sí, aquí la cuestión es primero que sean conscientes de la situación, que es qué es lo que para ti un tatuaje puede significar, ¿no? Ya que es algo que vas a tener toda la vida. Y si lo vas a tener toda la vida, que de menos, si no significa nada para alguien, que signifique para ti todo, ¿no? Qué chido, si no significa nada para nadie, que signifique para ti todo. Estaría bien ir a... Igual yo creo que después de la rolita podemos ir para allá para hablar con los que están justo haciendo arte en este momento. César, no sé, ¿cuál sería de tus técnicas o de las técnicas que tú sabes hacer? No sé si nos pudieras explicar una o dos. Y en tal caso, ¿cuál es la que a ti más te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿O cuál recomendarías tú? Dependerá de, no sé, en qué parte del cuerpo. Igual para las personas que ignoramos como esa parte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia tal vez entre un tatuaje y otro? No sé, describir un poco, digo, de manera para que la banda más o menos tope, ¿no? Tal vez no todo lo que sabes, pero sí algo que nos pudiera orientar, como cómo pedirlo. Ah, ok, bueno, mira, en primer lugar, el tatuaje siempre se considera por el tamaño y por la zona, porque no todas las zonas son iguales para tatuar, ¿no? Hay unas zonas más difíciles, las zonas donde digamos que son más carnosas, no sé, lo que son glúteos, senos, el mismo abdomen. Son zonas muy difíciles, puesto que son zonas en las que se tiene que estirar mucho, mucho la piel. Y es más cansado para el tatuador, ¿no? El hecho de tatuar zonas más sencillas como son los brazos o como son, no sé, las piernas, es una forma más fácil de tatuar porque la piel no es tan elástica. Yo me he dado cuenta que me he tirado más a tatuar cosas pequeñas, a tatuar cosas en línea. Dice aquí Ricardo que me he vuelto el minimalista, ¿no? Entonces, aparte de eso, también me he dado mucho la tarea de estar haciendo cover up, ¿no? Llega la gente y luego me dice, híjole, mejor hubiera venido contigo desde un principio. Pues es que es eso, ¿no? Lo que comento, que no a cualquier persona tú le des la oportunidad de que te pinte tu cuerpo, ¿no? Ok, sí, pues sí, no hay... No hay porque, bueno, hay que pensárselo bien al final. Ciertamente dura toda la vida. ¿Cuál es la vida de un tatuaje? ¿Sí quedará ahí por siempre? Pongamos que no lo vuelves a retocar, que no le vuelves a hacer nada, que te arrepentiste y dijiste, chale, no me hubiera tatuado el forever, el nombre de alguien, ¿no? Si no, por ahí dicen que Johnny Depp se tatuó el nombre de su esposa y después se divorció y bueno, se lo quiso quitar y hizo todo un show ahí. Varios casos de eso, ¿no? ¿Qué? De nuevo, ¿por qué? ¿Cuánto dura un tatuaje? ¿Cuál es su vida? Pues mira, nosotros teníamos una discusión acerca de ese tema, ya que, por ejemplo, tenemos a buen Quique, que a Quique le gusta el tatuaje tradicional. ¿Por qué el tradicional? Porque dice Quique que ese tatuaje no se borra, porque dice que son colores sólidos, no son degradados y no son como el retratismo le llama a Ricardo, o que son escalas de grises, ¿no? El tatuaje cuando cicatriza baja la intensidad. Al hacer ese tipo de tatuajes, pues baja más la intensidad. A mí el que no me gusta en especial son los acuarelados. No me gustan porque como los colores tienen que ser tenues, por eso son acuarelados. Al pasar el tiempo se terminan desapareciendo. Entonces eso a mí en especial no me agradan. Entonces sí, como que doy un poco a la idea de Quique, ¿no? Que dice que el tradi, como utiliza los colores sólidos, son como más duraderos. Ok, no sé, a ver acá. Acá tenemos una rola. Muy bien, a ver, por favor. Bueno, esta rolita viene de unos compañeros, amigos de hace unos años, para el buen Fater. Este carnal le gusta rayar. Rayar paredes. No, raya, pero no cuerpos, ¿no? Le había pedido esta cancioncita. Esperemos a ver si pueda. A ver. Pues nos vamos a ir con esa rola en un momento más. En lo que nos vamos a esa rola, Ricardo, ¿por qué Toltecatl? O, bueno, me gustaría preguntárselo a los tres, al buen Quique también. Ya en un momento voy para allá. ¿Por qué Toltecatl? Creo que hace referencia y bueno, sin duda tienen ahí a un atlante, ¿no? En su logo. ¿Por qué ponerle ese nombre a este proyecto? Ah, bueno, Toltecatl viene porque pues era una civilización de aquí de México, la cual pues legó mucho de la magia, el misticismo, lo que la verdadera mexicanidad, no el mexicano del fútbol y de las novelas y de toda esa basura, no el mexicano real, no el que era guerrero, no, y el atlante simboliza uno de los guerreros, no, porque en realidad esto es una guerra florida lo que hacemos, no, el diario vivir, el entregar nuestra mejor versión de nosotros mismos a como tatuadores, como personas, a quien sea, eso es. Pues es parte del arte, ¿no? Es parte de un legado que nosotros queremos preservar y que damos del corazón hacia afuera. Esa es la razón por la que escogí ese nombre. Va que va, sí, pues sin duda es una guerra florida la que nos rifamos los mexicanos, sobre todo ahora con este incremento, ¿no? De salarios, sí, claro. Bueno, fuera, ¿verdad? Que nos incrementaran el salario. Incrementos de... Y te suben pesos, decenas de pesos. Sí, qué buena definición, es una guerra florida, sin duda, la que andamos por acá. Pues nos vamos a ir ahora sí con esa rola, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Wicked Slam de Benny Mann para el carnalito Fater que nos anda ahí escuchando. No se deja esta rolita, pero pues vámonos con esto, carnal. Find a girl will live a max feel. Man, if you love your girlfriend to ya, but you're not getting this long where you want. Only bad things can go on if you hide. Go look at junglist, girl, bumbly side cast. I get a girl love of the wicked slum. The kind of girl will not feel love of she man. Man, if you want to get the medal, you want to get a slum from a real ghetto girl again. Give me the girl with the wicked slum. Man, if you want to get the medal, you want to get a slum from a real ghetto girl. Cause me not go away from the girl. Girl in a bed and she don't know what to do. But me not go wrinkle and screw. Because me don't have me girl a sea view. Me not go run go get no uptown girl. Too she brown and she pretty like pearl. Too me know I'm a mama man run the world. You coulda find out your girl name Earl. Man, if you have a proud. All those might look kinda loud, but when it come down to who run the road, I get a girl in my moving the crowd. So give me the girl and make the wicked slum. Me kinda girl when don't feel love up she man. Man, if you want to get the medal, you have to get a slum from a real ghetto girl again. Give me the girl and make the wicked slum. Me kinda girl when don't feel love up she man. Man, if you want to get the medal, you have to get a slum. Get a girl will live a max feel. Man, if you love your girlfriend to ya, but you not get this slam where you want. Only for things can go on if you hide. Go look at junglist girl on the side. So I get a girl and the wickedest slam. The kind of girl will no feel up on she man. Man, if you want to get the medal, you have to get a slam from a real ghetto girl. La banda sonora, radio comunitaria. Saludos, saludos querida banda sonora, saludos a la querida Lee Orozco, al buen Pepe Adán, a esa banda que nos acompañan como cada jueves a partir de las 8:30 de la noche a través de www.regueambulante.org y también de la página de Facebook de la banda sonora, pues también por ahí nos están acompañando. Saludos al buen Alex Juárez, también al buen Papas que nos sigue por ahí y bueno, pues a toda la familia que nos acompaña. Estamos acá en Toltecatl, estudio de tatuajes, y bueno, pues ya nos venimos del otro lado del estudio al lugar justo donde están plasmando el arte en el brazo de una compañera que anda por acá, y bueno, pues vamos a platicar un poco con ella, la distraeremos un poco de este momento, pues no sé si te quieras presentar, compañera, ¿cómo te llamas? ¿Cuántas veces has venido acá? ¿Es la primera vez que te tatúas? No sé, si nos quieres contar un poco de ti. Mi nombre es Celia, esta es la tercera vez que me tatuó, la segunda vez que vengo aquí a este estudio y pues, no duele casi nada. ¿No? Wow. gracias. ¿Qué es lo que te estás... Bueno, ¿qué te has tatuado antes y qué te estás tatuando ahorita, querida Celia? Bueno, yo sí lo alcanzo a ver, pero igual si no los puedes describir para la banda que solamente están escuchando. Ahorita me estoy tatuando una rosa y anteriormente el primer tatuaje que me hice fue un búho con un cráneo y el segundo fue una flor con unas lunas. De hecho, está ahí. Es el que está. Es el que está acá. Ah, la flor. Ah, ya la vi. La flor con las lunas. Está en tu pierna. Muy bien. Este está en tu antebrazo izquierdo. ¿Qué significó el primer tatuaje, Celia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el primer tatuaje que... ¿Cuál fue el que no fue hecho aquí? ¿El primero? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es la primera vez que te tatúas para la banda que anda ahí con ganas? Pues la primera vez me tatuaron en la espalda y no me dolió absolutamente nada. Todo el tatuaje fue prácticamente en una sesión, ya la segunda fue de retoques y ya. El segundo, que fue aquí, ese me dolió un poquito porque fue en la pierna izquierda. Y este, la mitad me duele y la mitad no. La mitad duele y la mitad no. Ciertamente se ve bastante bien. Te veo muy tranquila, ¿no? Eso me da tranquilidad también a mí, ¿por qué no? Si no, tal vez estaría un poco más sobresaltada. ¿Cómo? No sé, si nos quieras contar, por ejemplo, la banda que está escuchando y que anda buscando dónde tatuarse, ¿recomendarías venir acá? ¿Por qué recomendarías venir para Tolteca Estudio? Recomendaría venir aquí porque te entienden bien, si escuchan las ideas que tú tienes y ya te dicen como que cómo queda antes de que te lo pongan en realidad. O sea que sí me agrada. Muy bien. Oye, Celia, y cuéntame un poco más, cuestión personal, claro, hasta donde tú quieras. ¿Cómo, bueno, te veo joven, te veo bastante joven. ¿Tus papás te dijeron algo, tus amigos, no sé, tu novio, te animaron o no te animaron? ¿Qué pasa con la banda? Y también, bueno, ser mujer. Creo que cada vez se va perdiendo estos tabús que hay con respecto al tatuaje. Sin embargo, bueno, al final todavía hay un sector muy amplio, ¿no? Que es conservador. Y como una mujer y tatuada, ¿no? ¿Cómo crees? No sé, ¿te tocó enfrentarte a algo así? Pues los prejuicios sí los tuve por un lado de mi familia, por mis tías, más que nada. Unas tías sí me decían, no, pues porque te lo hiciste, que eso no se hace. Pero mi mamá, ella sí como que es un poco más liberal y ella me acompañó a hacerme el primer tatuaje, estuvo ahí presente, todo lo hizo así. Siempre me acompañó todo eso. Y pues toda mi familia, bueno, tenemos más... Bueno, hay muchas personas tatuadas, mi hermana, mis hermanos entre ellos... Mi hermana es la que tiene más tatuajes, creo que tiene 5. Mi hermano 1 y yo 3 actualmente. Y tengo 25 años, de hecho, casi. Ciertamente no erré, muy joven ella. Y bueno, pues se ve bastante, bastante bien, ya está quedando. Creo que ha sido rápido. Bueno, creo que ha sido poco el tiempo, no sé. ¿Cuál fue el que más tiempo te ha llevado, el que te lo hicieran? El de la espalda, porque fue la primera sesión de 5 horas y la segunda de 3. Ese ha sido el más largo, creo yo. Ok, sí. Ok, acá el de la pierna nos comentan, fueron como 3 horas. Quique, ¿podemos hablar contigo? ¿Sí? Ok, perfecto. Cuéntanos, Quique, ¿tú cómo comenzaste? Ya nos contaron el buen César y Ricardo. ¿Cómo comenzaste? Sí me gustaría saber a tatuar. ¿Cómo iniciaste como tatuador? ¿Cuál ha sido el camino que has seguido? ¿Por qué tatúas? Bueno, pues ahora sí que yo igual desde chico pues me llamó la atención, ¿no? De hecho yo era de los morros que pues, en la primaria y en la secundaria me pintaba los brazos, ¿no? Y siempre tuve como esa intención de tatuarme, ¿no? Siempre... O más bien nunca quise ser como una persona normal. Y creo que fue como una de las razones que me llevó a tatuarme, ¿no? Y pues, conocí a varios amigos que tatuaban y un día casualmente me invitaron a trabajar en un estudio, ¿no? Como de ayudante general, ¿no? Y ahí fue como entré yo al mundo de los tatuajes, ¿no? Y ahí aprendí y pues, de ahí, ¿no? Me seguí hasta ahora, ¿no? ¡Qué chido! Sí, pues así comienza uno, de pronto por azares del destino. Hace ratito platicábamos con César, que dice que a ti te gusta el tradi o la técnica tradicional. ¿Cuál es esa técnica? Y también me surgió la duda, ¿de dónde provienen las tintas? Echándole el ojo un poco a la historia del tatuaje. Bueno, al principio, en la época, no sé, tanto en Mesopotamia, en Egipto, perdón, aquí en Mesoamérica, pues eran más bien pigmentos naturales, ¿no? Una serie de procesos que hacían para poder obtenerlos. Ahora, actualmente, ¿cómo es? ¿Y cuál es tal vez la técnica que más te gusta? Porque si en verdad es la tradicional, ¿y cómo es esa técnica? Bueno, pues sí, como dices, ¿no? O sea, al principio las tintas eran hechas pues de la naturaleza, ¿no? De las plantas, de, o sea, así se hacían los colores, ¿no? Y bueno, ahora ya hay mil marcas, ¿no? De tintas, y normalmente son de Estados Unidos, ¿no? Pero sí hay una gran mayoría, ¿no? De marcas de tintas. Hay unas que son para ciertas cosas, ¿no? Hay unas que se usan para otras cosas. Y bueno, a mí, sí, como bien decía César, a mí me gusta más lo tradicional, porque, bueno, me divierte, ¿no? Hacerlo. Aparte es como un poco como lo que va con mi onda que traigo, y hoy me late el punk, ¿no? Entonces es un poco más así. Y aparte, pues yo les comento a la banda, ¿no? Que es algo que te queda, ¿no? O sea, a diferencia de un realismo, de una acuarela o de un black and gray, con el paso de los años se va perdiendo, ¿no? Y se va perdiendo intensidad, y un tradicional, ¿no? ¿No? O sea, bueno, yo traigo unos, y pues, ¿no? O sea, siguen, pues sí, ¿no? O sea, con la misma intensidad, ¿no? Y seguirán, ¿no? O sea, sin necesidad de darles un retoque, ¿no? Entonces es por eso que me gusta más como el tradi, ¿no? Pero pues hago de todo un poco, ¿no? También. ¿Y en qué consiste el tradicional? ¿Es solamente tinta negra o en qué consiste? Bueno, tradicional sí es como lo negro, ¿no? O sea, tiene que llevar una línea negra y los colores son sólidos, ¿no? Normalmente se trabajan los colores básicos, ¿no? Que es el rojo, el amarillo, y el azul, ¿no? El verde. Pero en eso consiste, ¿no? Tradicional, son figuras pues no tan detalladas, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo varios dibujos aquí tradicionales, igual, y pues es lo que más o menos me divierte. Ahora estoy empezando a hacer realismo, ¿no? Que es un poco pues más para crecer como artista, ¿no? Claro, sí, pues sin duda, grandes artistas, ¿no? De pronto yo creo que ha de ser fuerte la presión que sienten. ¿Qué sienten cuando tatúan? ¿En qué piensas cuando tatúas? Pues yo ahora sí que lo disfruto, ¿no? Y pues pienso en divertirme, en hacer algo bien a la gente, ¿no? Porque finalmente es algo que la gente se va a llevar, ¿no? Y claro, el hecho de que a lo mejor alguien más en la calle le pregunte dónde te lo hiciste y ellos den esta referencia, pues es conveniente, ¿no? La verdad. Entonces pienso en eso, ¿no? En que quede chido, en hacerlo lo mejor posible y en divertirme, ¿no? En disfrutarlo más que nada. En disfrutarlo, qué chido. Por último, para dejarte seguir trabajando. Ahorita estoy viendo, veía este aparato que parece como un control, y entonces me surgió la duda, bueno, ¿cuáles son los instrumentos? Tal vez los instrumentos básicos, no sé, que utiliza un tatuador para hacer su arte. Bueno, pues yo ahorita estoy usando eso que dices que es como un control, es la fuente de poder, ¿no? Sirve para ahora sí que darle la potencia a la máquina, ¿no? Y pues se usa la máquina y hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, Ricardo usa una máquina que se llama pen y usa cartuchos, ¿no? Yo todavía uso tubo y aguja, ¿no? Pero sí es lo esencial, ¿no? Como el tubo, la aguja, la máquina y tu pedal y tu fuente, ¿no? Para poder hacer un tatuaje, ¿no? Las tintas, obviamente, ¿no? ¿Tú aprietas el pedal mientras vas trabajando? Sí, cuando uno trabaja, aprieta el pedal y funciona la máquina, ¿no? Bueno, ¿no? Aprieto uno y ya, ¿no? Y dejo de apretar el pedal y ya deja de funcionar, ¿no? Entonces es como para... ¿Sí? Como un timbre, ¿no? O como una máquina de coser, de pronto sí. Se me figuró. Ok, sí. Ah, adelante. Ay, estoy tapando. Ah, a ver si quieren enseñar justo esa... Para que vean cómo... Sí, yo ya en este momento me quito. Y bueno, no sé, por último, Quique... no sé, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como tatuador? La que recuerdes con más cariño. Pues yo creo que a mí en lo personal me llena mucho tatuar a mis colegas, porque pues es como una parte de carnalidad, ¿no? Y es lo como a lo mejor lo que más me alegra, ¿no? De hacer, ¿no? Tatuar a la banda que convive conmigo, ¿no? Va que va, Kike, muchas gracias. Y bueno, para despedirme de Celia también ya, para dejarla que esté aquí, ¿qué le dirías a la banda que está queriéndose tatuar, pero que no se acaba de animar? ¿Cómo la alentarías o la desalentarías? No sé. Pues es que es como si, bueno, si estás segura de lo o seguro de lo que quieres hacerte, entonces sí es conveniente porque tiene un significado para ti. Pero si ves a alguien por nada más imitarlo, entonces no lo hagas, porque si no te vas a arrepentir. Sí, pues sin duda te va a quedar ahí para toda la vida, algo que igual y no estás del todo seguro de traer. Nos vamos a ir con una rolita después de esta buena plática con Kike y Celia. La verdad está bien chido ver cómo se tatúa. Y pues vamos a seguir por acá. Al ratito vamos a pasar a despedirnos. Mientras nos vamos con esta rolita. Y pues no le cambien. Esto es La Banda Sonora. Y seguimos acá en Toltecatl Estudio de Tatuajes. Si el enemigo sos vos. Troy lo decía de una manera más vulgar. El enemigo está en el barrio. Yo tengo un inquilino adentro, ¿viste? El inconsciente, joven, pero también me dicta las canciones. Y le pone magia a mi lógica. Ni a la verdad ni al culpable se los debe buscar fuera. Y le pone magia a mi lógica. Alumbra tu alma, alumbra tu alma, alumbra tu alma. Limpia tu conciencia, alumbra tu alma, alumbra tu alma, alumbra tu alma, limpia tu conciencia y tu corazón, limpia tu conciencia para vivir mejor, limpia tu conciencia, limpia tu conciencia, limpia tu conciencia y tu corazón. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. Si te ven muy raro, si te ven distinto. La guerra es por dentro, sigue a tu instinto, pues. La guerra es por dentro. Por dentro de tu corazón. Y te ven muy raro, y te ven distinto, pero la guerra es por dentro, sigue a tu instinto, pues la guerra es por dentro, la guerra es por dentro de tu corazón. De mi casa, de mi país y de mi amor, pero cada mañana a mí me acompaña el mismo sol. Me fui de mi casa, de mi país y de mi amor, pero cada mañana a mí me acompaña el mismo sol. Porque la guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. La guerra es por dentro, por dentro, sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. Si te ven muy raro, si te ven distinto, la guerra es por dentro, sigue a tu instinto, pues la guerra es por dentro. por dentro, la guerra es por dentro, la guerra es por dentro de tu corazón. Cuando no sale, no están truncadas, es porque no tiene que ser, o porque la vida tiene algo mejor, o porque uno no está realmente en el camino que tiene que recorrer. Esa es mi manera de ver. Te acompaño en tu decisión de enojarte con todo, y sé que es difícil lo que estás pasando. Te mando todo mi amor para que levantes el ánimo. Si querés vivir feliz, mira al interior de tu centro, para que te des cuenta que la guerra es por adentro. La banda sonora, radio comunitaria. Decisiones, infracciones, opresiones, condiciones, confusiones, mil errores se interponen. Pero es música lo que sigue sonando. Gente en el barrio escucha carro fritaleando. Si no es mito, que es bueno pa' beber. Yo, yo, brother, aquí sí tenemos que hacer. Y así son. Pero es música lo que sigue sonando. Gente en el barrio escucha carro fritaleando. Si no es mito, que es bueno pa' beber. Yo, yo, brother, aquí sí tenemos que hacer. Y así se hace ver por la plaza que la música rapera no muere en casa. Si muero por ti volveré a nacer. Si muero por ti volveré a nacer. No quiero ver funerales, no quiero ver más. Buenas noches a toda la banda que nos sigue escuchando. Ya andamos de regreso aquí en esta Sonoreada 56. Y bueno, ya hacía falta aquí una sección de arte. Andábamos algo desconectados aquí en la banda sonora, pero pues claro, andábamos ahí chambeando. Entonces, pues retomando esta charla que estamos teniendo con la banda que aquí hoy venimos a visitar. Bueno, no sé, me gustaría preguntar si ustedes, no sé, ¿cuál es la influencia que ustedes tienen a la hora de, no sé, sacar bocetos, diseños? No sé, ¿siguen a algún estilo? ¿Son, no sé, algún estilo propio? No sé, a ver. ¿Quién dijo yo? Ok, bueno. Influencias, pues todo, ¿no? Yo creo que a mí me ha influenciado. Yo crecí en la época en que el heavy metal está así como en su mero apogeo. Y pues yo dibujaba en los brazos de mis primos. A ver, cabrón, ponte aquí, te voy a dibujar. No, déjame, no, quédate ahí, ¿no? Desde ahí como que ya se notaba que ya quería hacer ese tipo de ondas. Pero sí fue así como que... pues muy diverso, me gusta, a mí de niño me gustaban mucho los dinosaurios, después me empezaban a gustar mucho los superhéroes, después como que me empezó a gustar el anime, después me empezó a gustar las estatuas. Actualmente trato de dibujar estatuas y darles el, bueno, no estatuas, sino más bien los símbolos prehispánicos, como que trato de darles un toque de realismo. Y eso intento, ¿no? Y me ha como que dado ese punto de fuga en mi mente, en el cual puedo ser yo y expresarme como yo quiera y romper reglas Y a mí no me importa si hay reglas de arte y la chingada, yo las hago calabaza y hago lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, eso es la verdad. No respeto estilos ni nada. Yo trato de hacer lo que a mí me fluye de adentro, ¿no? Yo no, pues te digo, yo no aprendí en una escuela de arte, yo lo hago porque me nace, ¿no? O sea, no es... Pero sí, o sea, me influenció pues todo el arte de, no sé, de Pink Floyd, por ejemplo, de Iron Maiden, ahorita de los de black metal, por ejemplo, de thrash, de death, de todos los estilos, porque me laten todos los estilos, excepto los estilos así más fresones, más nuevos, ¿no? Pero la onda oscura a mí me encanta. Yo pues soñaba demonios, los alucinaba, los veía, ¿no? Y yo decía, ay, güey, los voy a dibujar. Y muchas veces sí lograba plasmar algunas cosas. Ahora quiero hacer como más, no sé, como más realismo. Me está atrayendo ese tipo de onda. Descubro que cada vez sé menos del dibujo y mucho menos del tatuaje. Y me dan más ganas, ¿no? De seguir aprendiendo. El proceso cuando yo estuve ahí en el centro fue chido porque convivía con 6 tatuadores al mismo tiempo. Entonces, yo soy muy preguntón y muy curioso. Entonces, yo llegaba y, a ver, güey, ¿cómo se hace esto? Ah, pues así. ¿Cómo se hace esto otro? Y me voy a asomar y ni te emputes. Entonces, yo siempre estaba ahí, ¿no? Viendo. Entonces, preguntaba cosas. Oye, güey, ¿cómo podría yo hacer esto? Y... pues había dibujantes o tatuadores que dibujaban muy chido y gracias a ellos crecí mucho más, ¿no? En el dibujo, porque yo realmente dibujaba más así como de cómic. Me encanta Spawn, ¿no? O sea, me gusta dibujarlo mucho. Pero ya llegan momentos en que como que, digo, yo no soy artista, ¿no? Pero como creativo, como que dices... Bueno, yo al menos en mi persona siempre me empujo a hacer más, ¿no? Ya me aburrí, ya quiero experimentar otras cosas, no me importa si la cago, lo vuelvo a intentar. Y eso es lo que me ha llevado a hacer diferentes estilos, ¿no? Y pasar por ese proceso ha sido muy enriquecedor, duro, tal vez, en algunas partes, pero en general yo no me quejo, ¿no? O sea, si yo volviera a nacer, volvería a ser tatuador, ¿no? Es la verdad. Bueno, pues yo crecí más o menos en la época en la que estaba Goku, ¿no? En su apogeo. ¿Qué era lo que dibujabas de niño? Pues dibujabas a Goku. Era lo más... Ándale, un Super Saiyajin. Entonces, ese era lo que yo dibujaba de pequeño, ¿no? Mientras fui creciendo, me fui dando cuenta que... empezó a gustar el graffiti, me gustan las letras, me gusta todo ese tipo de situaciones. Admiro mucho a esas personas que grafitean o que hacen unos grandes murales. Digo, esto va desde Siqueiros y todos ellos, ¿no? Entonces a mí me encanta ver eso. Porque una vez en una ocasión me comentó una persona que era diseñadora gráfica. Me dijo, ¿cómo le hacen ustedes para no poner un trazo, no? Porque yo vi que ellos estaban dibujando con una cuadrícula en la pared. Y se me hizo raro, ¿no? Verlo. Porque yo no había visto a nadie haciendo eso. Y le pregunté por qué lo hacía y me dijo que porque él podía dimensionar la situación. Dice, ¿cómo lo hacen ustedes? Digo, pero es que tú nada más volteas a ver la pared y ese es tu espacio y es donde tú te aplicas. O sea, nada más consciente lo haces. Yo lo que... después de eso me di cuenta que... yo no me voy a un solo estilo, ¿no? A mí no me agrada, nunca en la vida me ha agradado quedarme posteado en algo, ¿no? Ya ves que hubo un tiempo que, no sé si se acuerdan, que te decían, es que tú eres rapero o eres escato o eres esto, no, eres cholo. No, güey, yo no soy nada, o sea, yo soy de todo un poco y no me agrada eso de enfocarme en un solo estilo, ¿no? Me comentaban unos amigos apenas cuando inicié con lo del tatuaje que decían, oye, ¿qué onda? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo te defines? ¿En qué te quieres definir o qué quieres serlo? No, es que yo aún no encuentro eso, ¿no? Yo no encuentro el que te diga, yo quiero hacer siempre esto. No, yo estoy todavía en la etapa de descubrir para qué soy bueno en esto, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me encanta es que se vea todo bien. Eso es lo que me gusta, ¿no? Y bueno, aparte del tatuaje, ¿hay otra forma en la que se expresen? No sé, comentaban que le daban al graf, entonces no sé, ¿tendrán alguna otra forma o solamente le dan al tatuaje? Pues mira, yo no, la verdad, le hago de todo un poco, ¿no? Ahorita estoy de tatuador, pero aparte soy diseñador gráfico, ¿no? Y como diseñador me gusta hacer todo tipo de situaciones como personalizados, ¿no? Que son playeras, son gorras, tazas, etcétera. Todo ese tipo de situaciones, al darme cuenta que hay un sinfín de formas en las que puedes plasmar el arte, te das cuenta que es un mundo infinito, ¿no? O sea, como cuando una persona te dice, es que soy diseñador gráfico. Sí, güey, pero diseñadores gráficos hay, o sea, puede ser desde fotografía hasta un güey que pinta, o sea, de todo, todo, ¿no? Entonces, la verdad, a mí, me he dado cuenta que no me puedo quedar quieto. Apenas estoy haciendo unas invitaciones para 15 años, ¿no? O sea, es algo que me inquieta el estar haciendo arte, imprimiendo esa esencia tuya, ¿no? Bueno, yo pues yo no, yo ya quemé mis naves, ¿no? Y ya dije, no, a chingar a su madre todo lo demás. Ya me aseguré de muy bien de dejarlo claro. Y la verdad, no me arrepiento. Es algo que yo no cambiaría ni por todo el dinero del mundo, neta. O sea, hay veces que, pues, como en todos lados, te va chido. Hay veces que baja, hay veces que está otra vez bien, hay veces que está regular, es como todo negocio. Pero vivir en el aparentalismo está culero, y aquí la gente llega y se muestra como es, y yo me puedo vestir y mostrarme como se me hinche el reverendo y no hay pedo. O sea, yo me expreso y me visto como me siento en ese momento, y a mí me vale un carajo lo que piense la gente. Eso es la verdad. Yo sé quién soy, yo sé a qué me dedico, y pues la verdad es, yo me siento orgulloso de decir que soy tatuador. Cuando antes que me decían, ¿en qué trabajas? En el banco. ¿No? Dices, chale, ¿no? Y aquí yo me siento como pez en el agua, porque es la parte en la que me siento que puedo crear, que si ideo algo lo puedo bajar, ¿no? Si no lo puedo bajar en el dibujo, lo puedo bajar en la computadora. Estando aquí, nosotros hemos hecho esa como intercambio de conocimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, César, pues, es diseñador y sabe un montón de computaciones. Y allá en el centro, nosotros a veces, por la premura de hacer el tatuaje ya, tienes que improvisar y es mucho a pulso, o tienes que hacer el dibujo sobre el celular y te las tienes que ingeniar de ciertas maneras, ¿no? Guardar tus esténciles, que son muy útiles, ¿no? Y vas creando ciertas habilidades o ciertas mañitas para poder agilizar la cuestión cliente tatuaje, porque a veces el cliente no tiene mucha prisa, se desespera o está nervioso, es su primer tatuaje, y si te tardas mucho se acaba yendo, ¿no? Dice, no, sabes que déjame, doy una vuelta y jamás regresa. Entonces esas partes vas aprendiéndolas conforme vas siendo tatuador, ¿no? El cuestión de cómo cobrar, cuando estás muy arriba, cuando estás muy abajo, todo ese tipo de ondas pues se van viviendo en el campo de batalla, ¿no? Y eso está chido, o sea, eso a mí siempre me ha gustado, ¿no? Como que esa parte de interactuar con una persona y tratar de sentir lo que me está diciendo para poderle hacer un diseño, eso también está chido, ¿no? Eso es algo que... Y cuando, o sea, a mí mi mejor pago es la cara del cliente, ¿no? De gusto, de que le gustó mi trabajo. Ya el dinero es como que el segundo plano, pero digo, estamos aquí todos por algo, ¿no? Pero ver la cara de satisfacción de un cliente, la verdad, no tiene precio. No tiene un valor que tú puedas cuantificar, ¿no? Que tú puedas decir... Chale, ¿no? O sea, ¿cómo te pago, güey? ¿No? Te quedó tal como lo quería, ¿no? Y yo creo que es ponerte en el lado del cliente también, porque muchas veces se nos olvida esa parte de la aguja por la cuestión de estar dándole, o tienes que hacer muchas cosas y pues, se te va, ¿no? Entonces, ponerte a veces del lado de cuando estás tatuando, a que te estén tatuando, también pues te baja, ¿no? Y dices, ay, güey, ¿no? Pues también hay que ser más rápido, hay que implementar ciertas cosas. Y yo en lo personal es lo que trato, ¿no? De no hacer sufrir tanto al cliente, de ser más rápido, de ser un poquito más exacto y no... Y estar innovando, ¿no? O sea, bueno, no innovando, sino nada más viendo qué puedes hacer, como qué herramientas te pueden ayudar para hacer las cosas mejor y rápido. O sea, porque el dolor es el dolor y en todos lados duele. Al que llega y pregunta por primera vez, duele, sí, en todos lados duele. Así tengas uno o tengas mil, todos te van a doler. Esa es una realidad. Y bueno, vamos a dejar descansar esta banda tantito, porque pues ya los cuestionamos mucho. Entonces, bueno, hace unos meses tuvimos la oportunidad de andar ahí, pues, buscando nuevos trabajos. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con Paulo Villagrán, un artista gráfico mexicano. Y bueno, lo agradecemos, pues, las pequeñas preguntas que nos resolvió. Y pues nos hizo favor de aquí mandar un saludo a la banda sonora. Entonces, pues, ¿qué les parece si los dejamos con este saludo y nos vamos a una rolita y regresamos a esto que es la banda sonora? ¿Qué tal, chicos? Un saludo a la banda sonora desde el Palacio de Hierro de Polanco, el corazón de Polanco. Saludos. Yeah, banda, pues continuamos aquí en esta sonoreada número 56. Este juevesito, jueves de reggae, jueves de ska. Y pues vamos a darle al Rutska de esta noche. Y pues vamos a comenzar con una rolita, banda, que nos está pidiendo el buen Anduaga, este valedor que nos sigue por el reggae ambulante, vamos a ponerle una buena rolita que nos está pidiendo de Cristafari, Blood and Fire. Vamos a ponerle esa rolita a este carnal y vámonos con todo, banda. Give thanks and praise, give thanks and praise. Magnify, Almighty God, Almighty God. By the blood of the sun, you got the freedom from what you've done. You got the freedom, 'cause you've been saved by the blood of the sun. So we sing, we lift the Lord up higher. Our God is a consuming fire. We lift the Lord up higher. Our God is a consuming fire. Works in mysterious ways, and I am one of his mysterious ways. Who has the right to judge the mind of the Lord, so that he may instruct him? He may instruct his angel works in mysterious ways, and I am one of his mysterious ways. I am. But you know we have the mind of Christ, so that we may be like him. He was a radical, different in every way. Controversial, he talk all the time, hear them say. He want to crucify the coffin up on Good Friday. Yeah. Oh, yonka, yo, yonka, yeah. Blood and fire. Nothing. Blood and fire. You got the freedom from what you've done. You got the freedom. 'Cause you've been sealed by the blood of the sun. You got the freedom from what you've done. You got the freedom. 'Cause you've been sealed by the blood of the sun. And so we sing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and who is to come. The precious gift of Jehovah's a Latin, the life God that was shed by his son. And so we sing, and so we sing, and so we sing. Mysterious way. Yeah. Who was he meant to judge the mind of the Lord so that he may instruct him? He may instruct him. We are the Salvation Army fighting for the truth, just like he found us a William Booth. The Salvation Army fighting for the truth, just like he found us a William Booth. Teach us the right and him not teach us the wrong. Teach us the wisdom with contemporary song. There is a brand new vice for each generation, but the Spirit give the inspiration. So you be change up the style and change the pattern. Change up the rhythm and change up the sound. And change up the singers and change musician. But the change the message, 'cause then you gone wrong. Mysterious ways, and I am one of his mysterious ways. I am. The Bible say we have the mind of Christ, so that we may be like him. Oh yes, I am a radical, different in every way. Controversy on the talk of the town, hear them say. I'm not a Christian because of these dreadlocks I display. Oh yucka, yo yucka, yeah. Blood and fire. body modifier. Now my special request to brother man, and I speak of the musical team called the ODG, original producer. Yes, I, brother culture, tell him so. Yes. I was happy when I said step up with the house of truth, and in the house of love, and I shall dwell day and night, as I will tell you. All the mountains surround I and I, and I know a lovely photo I and I are. ODG song, the original song, and the song killing song. Original brother culture pattern. Let me tell them. Boom. And when we're doing it, and when we're doing it strong, ODG deliver number one, hey. And when we're doing it, and when we're doing it strong, culture and lyric band time. And when we're doing it, and when we're doing it strong, ODG deliver number one, hey. And when we're doing it, and when we're doing it strong, culture on microphone sound. Give it up. One them little idiot, me say one them little clown. When them see me coming, them fi put the mic down. Parasite MC can't stick around. Me no one no guy in a flowing white gown. Say pulling up on the people with the false religion. And the false religion that cause the confusion. And the confusion is a bad situation. The villain is your one around the microphone. So give it up. Cause I'm a bantan, I'm coming straight out of London. I'm licking them with the lyrics like a drum chan. Condemned as a thief and a bad man. Because me come from the streets and bricks and get condemned. Run out of times and we pin them. Culture be pan them, I queer run. Me queer run, me queer run. So tell everyone, Lord. When I'm in chat to the microphone, me never never deal with gimmicks. Me never never deal with gimmicks. When the DJ in my spin it, DJ in my spin it. Qu'il n'entend pas, monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive pour faire chauffer l'appareil ou... Yeah, pandilla, pues continuamos esta nochecita de sonoreada aquí en el estudio Toltecatl. Y pues muchas gracias a esta pandilla que hoy nos acogió aquí para que se realizara esta sonoreada. Y pues parece que el buen Quique de ese lado ya terminó de armar esa obra de arte. Y pues A ver, queremos ver cómo quedó. A ver, para la banda del Facebook, no sé si... A ver, ahí está, banda. La rosa. No es la de Guadalupe, ¿verdad? Ay, no. Pero pues ahí está, pandilla, ¿no? Para que vean el tipo de chamba. Y pues... No sé si alguien me puede ayudar aquí con él. Y vámonos con una rolita que nos están pidiendo acá la banda de aquí del estudio de Toltecatl. Una rolita de unos compas argentinos, Lubumba. Estos carnalitos, pues, clásicos, ¿no? Del reggae, y en esas fiestecitas sonaban dos, tres rolitas de ellos. Y vámonos con una rolita de ellos. No es precisamente de ellos, es un cover de Damas Gratis, también argentinos estos carnales, con Fidel Nadal, que precisamente de Lubumba, ¿no? Y vámonos con... Saludo al pájaro que nos escucha, al mentor, que le late la buena música, Damas Gratis, el ska, el reggae y... Ya. Vámonos con la rolita de Damas Gratis, este buen cover. Gente que no. We'll be right back. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra. Trabajo, libertad. Independencia. Democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Continuamos, banda, y escuchamos de fondo ahí a Tania Stephens, pero antes escuchábamos a Nuestras Demandas con B-Side Players, y pues esperemos que en estas elecciones de este año salgamos a pelear por eso, por estas demandas que siempre hemos estado luchando y peleando. Hay que salir, banda, a las calles. No se dejen comprar, no se dejen engañar por lo que la tele dice, por esos spots. Y por esa cancioncita y por el niño de la academia. No se dejen engañar, banda. El voto, dicen que es libre y secreto, pero pues ya en estas fechas yo pienso que nada es secreto, ¿no? Este agente nos engaña y pues hay que salir, banda. Hay que salir a las calles porque se vienen cosas al parecer feas, ¿no, banda? Y pues seguimos aquí con la banda de Toltecatl. Y pues sí rayan a la gente, plasman el arte, pero ¿cuántos tatuajes? Yo quiero preguntarle a la banda de acá, pues ¿cuántos tatuajes tienen ustedes, no? A ver, acá comenzamos con Richard. Bueno, yo tengo 23 tatuajes nada más, ¿no? Sí, la neta, no me rayo porque no tengo ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de tatuarte, ¿no? Pero sí, realmente, pues las piezas que tengo sí son un poquito grandes, ¿no? Algunas son chiquitas, pero muy significativas. Creo que de las más significativas que he tenido. Porque sí te pasan cosas. Eso es una neta. O sea, cuando te estás tatuando, te llegan cosas, ¿no? Que a veces comprensión de cosas que no podías entender de cierta manera, y lo plasmas y lo entiendes, ¿no? Y eso es muy íntimo. Esa parte no te la podría describir porque no hay como, o sea, no existen esas palabras, güey, para describirte esa sensación, ¿no? De saberte que va a ser para ti para siempre, güey, ¿no? Bueno, para siempre, mientras vivas en esta tierra, ¿no? Pero, pues, antes en la época barroca y en la época medieval, se pintaban las paredes, se pintaban los óleos, las pieles de los animales y todo ese tipo de ondas. Y ahora, güey, en esta época más modernona, güey, pues te tatúas, güey, ¿no? Y te tatúas lo que se te venga en la puta mente, güey. Y eso está muy chingón, güey. O está todavía más chingón cuando llegas y le dices al tatuador, dale, güey, ¿no? O sea, pero que te quede poca madre, güey, ¿no? Confiar en el tatuador, güey, es algo primordial, ¿no, güey? O sea, tienes que tener esa certeza de que, primero, de que te quieres tatuar, ¿no? O tener una idea en la mente, ¿no? Y decirle al tatuador, oye, necesito o quiero tatuarme esto, güey. Pero yo lo me imagino así. Y si el tatuador tiene esa habilidad para con su arte, a lo que él te dijo, a la descripción que él te dio, poderlo tú plasmar y que él diga, ah, sí, así está chido. Pues debe de haber una comprensión más allá, güey, del habla, ¿no? De una descripción de palabras, güey, ¿no? Tiene que ser un entendimiento de un sentimiento, güey, ¿no? Y sentirlo, esa es la parte indispensable, güey. Sentir que puedes hacer eso está chingón, güey. Sentir que puedes, que no le vas a hacer un tatuaje feo, güey. Pues, digo, todos tenemos un tatuaje feo en nuestros cuerpos porque, pues, tuvimos que pasar por ese proceso de tatuar feo, güey, ¿no? O sea, yo mis tatuajes que de hace años, güey, hijo, digo, no mames, güey, ven, te lo tapo, güey, ¿no? Sí, la verdad, pero, pues, obviamente esa persona no va a ir contigo, va a decir, no, chinga tu madre. Esa es una realidad. O sea, a veces quisiera redimir eso, ¿no? Con mis clientes, eso estaría chido, güey, ¿no? Así como de, no, ven, güey, ahora sí te hago algo bien poca madre, güey, ¿no? Pero también es un, ¿te entiendes que es un proceso? Es un avance, güey. Si no la cagas, no lo entiendes. Si no te duele, no te lo vas a quedar acá, güey, ¿no? En la mente, y dices, no, me cae de madre que para la otra no la vuelvo a cagar tan pendejamente, ¿no? Porque ya lo entendiste de otra manera, güey. Entonces, créeme, ese error ya no lo vuelves a cometer. Cometes otros miles más, pero ese ya no, güey. O sea, vas como restando. Y esa es la parte de la experiencia, güey, ¿no? Que ves muchos tatuadores que, por ejemplo, que pintan óleo, güey, ¿no? Que pintan acrílico, que pintan acuarelas, que pintan de todo, güey. Tienen un chingo de cultura, güey. Pero así que tú dices, no mames, este güey es un especialista, güey, ¿no? Debería estar dando cátedra en otro lado, güey, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque la gente menosprecia el tatuaje o lo sobrevalora, güey. De, ah, no hay pedo, güey. Si tú me lo quieres hacer por tanto, güey, yo voy a la esquina, güey, ahí en el changarrito de allá, güey, y me van a cobrar 100 pesos menos y el tatuaje, ya después vienen y, oye, ¿me lo puedes cubrir? O sea, no, mames, ese es el coraje que te da, güey, ¿no? Que dices, ¿para qué vas a sufrir doble? ¿Por qué no valoras tu cuerpo? O sea, ¿te gastas más en una peda o en un pantalón, o en unos zapatos, o X, Y, o en invitar a la novia, ¿no? La neta. Y a veces ni es la novia y ahí estás de pin... No, no, pero a veces ni es la novia y estás de queda bien y te gastas un varo. Mejor tatúate, güey, ¿no? Pues eso está más chingón, güey, ¿no? O sea, te quedas con el tatuaje y el tatuaje es de para siempre. Bueno, es algo importante. Cada persona que se tatúa es una necesidad de expresar algo. Esa es una realidad. Es otro sistema de expresión, ¿no? En la antigüedad era para expresar rangos, conocimientos, familia, tribu, región, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora no, ahora es para expresar tu sentir, ¿no? Por dentro. A veces el arte es muy abstracto, ¿no? No puedes definir el arte porque el arte en sí crece por la necesidad del ser, ¿no? De uno mismo. Entonces, tú puedes estar... Para mí puede ser muy grotesco hacer una lombriz, una araña, una mosca. Y para otra persona puede decir, ay, no mames, le quedó de poca madre, ¿no? Y va a haber una persona en el mundo, y gracias a la magia del internet, pues podemos estar viendo trabajos de personas que en nuestra vida veríamos, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo trabajos de mucha gente. Entonces esa parte está chida. Porque es lo que tú decías, los estilos se van diversificando como no tienes idea, ¿no? Pero bueno, ya, lo paso a no sé quién. ¡Cucu! ¡Cucu! Ah, no, es cierto, carnal. No, la neta es que, digo, todo lo que tú platicas es chido porque, pues, para la banda que no se ha rayado, yo creo que, pues, sí, todos los consejos son chidos. Yo, la neta, desde cuando tenía las ganas de hacerme algo, digo, ajá, y pues, no, nunca me lo hice porque, pues, a los lugares que iba, pues no, a lo mejor no me orientaban chido, no me explicaban bien qué onda. Siempre tienes acá la de, ¿te duele o no duele? ¿A cuántos fuiste? Antes de tatuarte, ¿a cuántos lugares? Pues digo, sí fui a, ¿qué? 4 o 5 lugares, no. Igual no porque fuera iniciativa mía así de, ay, güey, voy a ir a preguntar. Pero sí, por acompañar a mi primo, por acompañar a la otra persona. Entonces ahí mismo, ¿no? Ah, yo me quiero hacer algo y ya sacas la cotización y pues tú sabes, ¿no? Y es esa, digo, todo eso está chido. Y pues, ¿qué? Nos vamos, vámonos a una rola. Seguimos en la Sonoreada 56, banda. Saluditos para el buen Papas, para el buen Alex Juárez, para la buena Blanca Corona y para el buen Chepesca hasta Colima. Le mandamos un saludito y pues vámonos con esta rola, banda. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Es que la vida se me vuelva de colores. ¡De colores! Pero reír y me dan ganas de vivir. Ya que no estés tu sonrisa, seguir aquí. Te quiero hablar. Quiero decirte de a ti, tú has conseguido llenar de color mi vida. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. llega. Ya que esos sueños de color nadie me despertará. Quiero soñar, sueño y puedo imaginar que he conseguido llenar de color tu vida. Sueño que consigo llenar de color tu vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Continuamos, banda, y escuchamos a la Gran Orquesta Republicana, estos carnales españoles de allá de Mallorca. Y de fondo escuchamos ahí Mala Vida, ¿no?, de Mano Negra. Y nos quedamos hace rato con la pregunta de cuántos rayones, cuántos tatuajes traían en la piel los artistas de aquí de Toltecatl. Y vamos a pasar el micrófono a Quique porque ahorita fuera del aire nos quedamos pues impresionados con los tatuajes que traen, ¿no? Entonces, ¿cuántos tatuajes traes, Quique? Bueno, yo calculo que unos 45, 46, pero la verdad es que no los he contado chido, güey. Así es que, sí, ¿no? O luego, o de repente hay unos que pues no los cuento, ¿no? Digo, ¡ah, chale, este no lo conté! Entonces sí puede que sean... Yo le digo que sí le estoy tirando al tostón de tatuajes, ¿no? Bueno, y otra pregunta también, digo, un tatuaje, como lo decía César, es algo pues personal, ¿no? Cada quien se raya lo que quiere, pero pues sí de ahí como que tatuajes raros, ¿no? Como lo decía también Richard, feos, ¿no? Tatuajes feos, que es así como que pues lo más raro, lo más feo, así que pues se hayan rayado, ¿no? Pues a mí me tocó un amigo que le hice un tanque de gas, carnal, ¿no? La neta, pues en la cámbula, güey. Aquí en el brazo, güey. Pero pues están cámbulas, ¿no? Yo también me haría tatuajes así, güey, ¿no? Cámbulas, güey, ¿no? O sea, a mí... Sí, pues tengo a un señor Burns, ¿no? Tengo cosas... Pues cámbulas, ¿no? Realmente, ¿no? Para, a lo mejor para mí, güey, ¿no? Pero ya ahí varía, depende del gusto de cada persona, ¿no? Hay quienes no se harían esas cosas o por ejemplo, a lo mejor Ricardo no se haría algún animal con cuernos o algo así, ¿no? Y yo sí, güey, ¿no? O sea, pero ahí ya pues, varía del gusto de cada persona, ¿no? La neta, pero sí, güey, pues, como dice el también se vale traer tatuajes feos, ¿no, güey? También... La neta es que, pues sí, güey, ¿no? Sí, también es parte de la colección de los tatuajes, güey, ¿no? Yo en lo personal pues, no me taparía ningún tatuaje, güey, ¿no? Porque pues, son historias y experiencias, ¿no, güey? Que he vivido, güey. Y no me lo taparía, ¿no? O sea, la neta, estoy contento y bastante satisfecho con lo que traigo, güey. Y pues, más bien los que vengan, ¿no, güey? Sí, los que faltan, carnal, ¿no? Tú, mi César, ¿qué es lo que así lo más raro, así lo que tú dices, chale, esto yo no me lo haría, ¿no? O este tatuaje, qué tranza. Pues yo creo que un taco. Eso fue lo más raro que tatué, ¿no? Y que he tatuado y sí me quedé. Y me salió muy caro hacerlo, ¿no? Pues en cuanto a lo que dices, yo me puse a pensar algo. El tatuaje para mí ha sido como una forma de cicatrización en la vida. Yo colecciono algunas heridas en mi cuerpo. Esas cicatrices las considero por ciertas situaciones en las cuales digo, bueno, es una forma de aprendizaje, ¿no? No me la quiero quitar y quiero que siga estando ahí porque aprendí esto. Entonces el tatuaje es una cicatriz con color, pero cicatriz. Entonces es una forma también de seguir diciendo, bueno, quiero seguir poniendo esas cicatrices y seguir aprendiendo de la vida, ¿no? Y acá el buen Coy, el buen Richard, ¿tú qué es lo que así, lo más raro que has rayado? Pues raro, raro no, güey, fíjate que a mí me han tocado más tatuajes como simbólicos, ¿no? O sea, runas, árboles, símbolos del tarot, cosas así. O sea, pero sí, o sea, y por ejemplo, un cuate tenía un carnalillo que se iba a tatuar un chingo de zombies conmigo, güey, ¿no? Así, bien, bien chidos. Y yo feliz, güey, por el arte, güey, porque para mí representaban un reto que en ese entonces, pues, era muy difícil para mí hacerlo, güey. Yo decía, no mames, sí lo voy a hacer. O sea, entre el miedo y la adrenalina de que si la vas a cagar o no, güey, dije yo, no, yo tengo que sacar este tatuaje y tengo que quede chingón. Porque quiero darle lo mejor a este güey. Y me gusta hacer este pedo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el arte así como bizarro, güey, ¿no? O sea, me gusta mucho Bosch, ¿no? Me gusta, no sé, me gusta, te digo, Todd McFarlane. Me gusta un chingo de artistas. Por ejemplo, David Jorquera, güey. También es uno de mis tatuadores. Mr. Dist, güey, ¿no? Por ejemplo, Bob Tyrell, güey. O sea, son güeyes que tatúan bien poca madre, güey. Yo digo, no, yo quiero algún día hacer algo similar. O sea, no igual, porque nadie va a hacer algo igual. Aunque tú te tatúes un tatuaje de otro tatuaje, nunca va a ser igual. Esa es la realidad. Pero yo quisiera hacer algo así propio y decir, cámara, güey, esto es lo mejor que yo te puedo dar como tatuador. Y me late, ¿no? Pero, pues aquí no, o sea, no hay cómo describir un tatuaje raro, porque todos simbolizan algo, güey. Hasta a mí me tocó un día tatuar una peca aquí, güey, ¿no? Y yo dije, ah, pues va, cámara, yo se la tatué. Y la chica feliz, güey, ¿no? Sí, yo dije, ah, pues con que se sienta feliz, yo me siento feliz, ¿no? Pues nos vamos a ir a una rolita. Seguimos en esta Sonora 56, acá en Tolteca Estudio de Tatuaje. No le cambien. yourself, pleasure yourself. Enjoy yourself, pleasure yourself. I'm going to enjoy myself. Continuamos, banda, continuamos en esta sonoreada número 56, este juevesito 11 de enero, la segunda sonoreada del año. Y estamos aquí en Toltecat, estudio de tatuajes, y vamos a pasar el contacto, el número telefónico, para que manden su WhatsApp para la banda que se quiera rayar, que tenga alguna duda de su primer tatuaje o quiera un presupuesto. Pasamos el número, es 2540-2334. Ese es el número local de aquí. O también pueden seguirlos por la página del Facebook Tolteca para la pandilla que se quiera tatuar. Y escuchábamos de fondo ahí a los Oye Ska Mates, estos carnales japoneses que van a andar por acá, por tierras aztecas. El mes siguiente, febrero, ya en corto, exactamente un mes para que sea este festival, este Non-Stop Ska Festival, que era para el 2010. También viene la Tokyo Ska Paradise Orquesta, igual japoneses. Viene la New York Ska Jazz Ensemble, esos carnales son gabachos. Epcat, también gabachos, pero pues traen buena música, buen ska. Desorden Público de Venezuela. Escaterrestres de Monterrey. Hay buenas bandas, ¿no, banda? La verdad es que este festival viene muy chido. Pregunta, y que va a ser acá la que más significa, o que la que más va a contar, la que califiquen acá nuestros jueces artistas, va a ser la de ¿por qué te quieres tatuar? ¿Por qué te quieres rayar? Digo, para la banda que va a hacer su primer tatuaje, o si ya traen, ¿por qué se quieren volver a rayar? ¿Por qué se quieren hacer otro tatuaje? Esa va a ser la pregunta. Y pues ya vamos a despedirnos, banda. Ya es hora de irnos, de despedir esta sonoreada. Y no sé si alguien quiera comentar algo más ya para despedirse. acá a los compas del estudio Toltecatl. No sé si quieran invitar a la banda. Convenzcan a la banda de que se venga a rayar, algo que quieran comentar. Pues antes que nada, gracias. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues háganse un tatuaje. Ya dice Ricardo, ¿no? Gastan más en otras cosas que no gasten en ustedes, ¿no? Y sigan escuchando la estación, sigan escuchando aquí al buen Rutska, a lo que es la banda sonora. Y bueno, gracias, por mi parte es todo. César se despide de ustedes. Bueno, pues antes que nada agradecerles el tiempo y la oportunidad del espacio a la banda sonora. Y pues aquí estamos nosotros, como les repito, que estamos pues principalmente para tatuarlos con gusto y hacerles lo que les lata, ¿no? Y eso es lo principal, que se vayan contentos y que regresen por más, ¿no? Y que nos recomienden con la banda, porque realmente el estudio aquí en Culhuacán tiene muy poquito, tiene 4, vamos a cumplir 5 meses apenas. Entonces, pues realmente casi somos desconocidos por estos lares. Y pues sí, nos gustaría que sea un medio de difusión más chido y que les podamos brindar lo mejor que podemos como artistas, como tatuadores, como personas, ¿no? Y gracias por todo. Yo soy Ricardo Coy. El buen Quique Calavera. Bueno, pues como ya lo dijeron aquí mis camaradas, colegas, pues muchas gracias por brindarnos el espacio aquí en la banda sonora y también en el reggae ambulante. Chido, y pues también a la banda que nos está escuchando, gracias también por oírnos, y pues ahí participen en la trivia. Ahí se pueden llevar un buen tatuaje y pues no pierdan la oportunidad. Muchas gracias y los esperamos para atenderlos como se merecen. Yeah, banda, pues ya se la saben. Toltecatl, estudio de tatuajes, así lo pueden encontrar en el Facebook. O vamos a repetirles el número, este número es local de aquí del estudio, 2540-2334, 2540-2334, haz tus donaciones. Ah, no, ¿verdad? Cáigale, banda, cáigale a tatuarse, cáigale a echarse una chela, cáigale a platicar con la banda. Puede llegar a preguntar, o sea, no se le cobra nada. No tenga miedo de entrar al estudio, es lo que esta banda me comentaba, ¿no? Hay mucha gente que piensa que le va a salir un ojo de la cara, ¿no? Hacerse un tatuaje, y pues realmente acérquese, ¿no? Acérquese a preguntar y pues ya verá, ¿no, banda? Aquí están estos carnales en la avenida Tláhuac, muy cerca del metro Culhuacán. Y pues repetimos el número nuevamente, banda, 2540-2334, y también repetimos las preguntas, esta trivia que nos rompimos la cabeza, no mucho para armarla, ¿no? Pero ahí les va, banda. La primera es, comenta tres secciones de la banda sonora. Las que más te gusten, las que te acuerdes, las que todas, las que se te vengan a la cabeza, coméntanos las, banda. Y la segunda pregunta, y la que calificaremos o calificarán nuestros carnales de aquí de Toltecatl, es ¿por qué te quieres rayar? ¿Cuál es el motivo por el que te quieres rayar? Es ese. Y pues nos vamos, banda. Despedimos esta sonoreada y no sé. Saludos a Loco Wings, estas buenas alitas, también muy cerca de aquí de Culhuacán. Tomatlán es el barrio que sigue, la estación que sigue, y ahí están estos carnalitos de Loco Wings. Unas alitas, unas fajitas muy chidas, banda, por si se quiere dar el bajón. No. Va. No, nos comentan aquí nuestros carnales de Toltecatl, si vienes aquí al estudio y comentas que escuchaste de ellos aquí en la banda sonora, pues va a haber algún descuento chido, alguna bonificación. Y pues cáigale y pregunte, banda. Mandamos saludos hasta Xochi Resiste. Y también mandamos saludos hasta Colima, mandamos saludos a Cancún. Al buen Ricardo Blando, que apenas fue su cumpleaños, un abrazo para mi carnal. Y pues vámonos con esta rola, banda, ya para despedir esta sonoreada 56. Vámonos hasta Mallorca, España, con estos carnales de Dynamo, porque todo no se puede, banda. De una sola manera, la única y la lógica, luchando. Todos contra todos, luchando. Por la noche ir fresco a trabajar, vivir coherentemente sin responsabilidad. Hay que aprender a cuidar el riñón, guardar la guitarra al bajar el telón. Todo no se puede, dejarse la panza y pretender ligar. Ser un loco de mierda, también un padre ejemplar. Ser el empleado del mes otra vez, presentarse a currar. Todo no se puede, todo no se puede, todo, todo no, no se puede, no, no, no, no se puede, todo no se puede, todo, todo no, no se puede, no, no, no. Pomada, cerveza, sangría, bronca, limocho, pimeta, tequila, disco, aguardiente, callaza, maría, vino, fernet, carajillo, pastilla. Se puede estar bien, estar mal, cambiar y estar igual.